manando, me extiendo sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto. A un amanecer maravillosamente claro. Sí, me levanto. Brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Maya Angelou, 1928 a 2014. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta. Nos preguntamos quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso. Más bien la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria de Dios que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Marianne Williamson.